Vamos a saludar a Carlos Heller, ya lo tenemos en línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Bien. ¿Viste ayer a Macri haciendo balance del G20? No, lo leí esta mañana. Bueno, pero lo leíste hoy a la mañana. Sí, que no quiere decir que se hayan solucionado los problemas. Menos mal, ¿no?, que dijo eso. Vamos a ver cuánto le dura. No, claro. Digamos que después de tantas cosas dichas, no queremos hacer más pronósticos, creo que tiene un sentido, ¿no? Uh-huh. Porque después no solo de lo peor ya pasó, vamos a derrotar la inflación, qué sé yo, todas las cosas que han dicho, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, creo que es un poco de prudencia, ¿no? Pero pareciera que como que rápidamente se evaporó esa el humo de los festejos, digamos, ¿no?, del G20, digo, rápidamente los indicadores, temas de recaudación, que ellos nos volvieron a la realidad, ¿no? Y mira, hagamos un paneo. Por ejemplo, La Nación dice, tras el G20, Macri modera expectativa y dice que llevará meses mejorar la economía. Uh-huh. Meses, Dios dirá. Sí. El cronista dice, la caída del consumo y el retroceso de la economía golpean la recaudación. Sí. Se desplomó 46% la venta de vehículos cero kilómetros. Uh-huh. Clarín, en una nota de Arcadio Oña, la larga, profunda decadencia de la industria nacional, la producción industrial, está hoy un 14% debajo del 2011. Y el empleo es casi el mismo que en 2008, es decir, el que había hace una década. Uh-huh. Y bueno, y así podríamos seguir repasando página, la peor caída de ventas desde 2002, referido a al sector automotriz, caen como ficha de dominó empresas que se siguen cerrando, etcétera, etcétera. Pero vamos a poder exportar cerezas, dijo el presidente, y que eso iba a ser motivo de... La verdad que yo hubiese 100.000 puestos de trabajo se van a crear por lo que le vamos a exportar cerezas a China. Sí, es como un pronóstico demasiado eufórico. 100.000 puestos, ¿sabes lo que son 100.000 puestos de trabajo? Para exportar cerezas a China, que van a comer cereza los chinos, Sí. Tiene que ser mucho, ¿no? Sí, bueno, como un vaticinio demasiado optimista, ¿no? Optimista, claro. Sí. Pero hay que mirar otras cosas. A ver, no puedo pasar por alto este tema del endurecimiento de la acción policial que se anunció ayer. Uh-huh. Que para mí tiene una gravedad notable y que no puedo dejar de vincularlo con algo que también se habla en los ambientes políticos, ¿no? Es decir, que esta tentación que algunos tienen en el gobierno de Macri de bolsonarizar su política, suponiendo que esto le puede dar rédito político también, ¿no? Sí. Es decir, visto los éxitos que las posiciones populistas de extrema derecha tienen en diversas partes del mundo y lo reciente de Brasil, como una tentación de que ahí hay una clientela potable que reclama eso y que podría haber con buenos ojos este tipo de cuestiones. Por ahí hasta, no sé en qué diario, en la repasada leí que algunos estaban manejando la idea de Patricia Bullrich como candidata a vicepresidenta. Sí, así como suena. ¿Cómo? Así como suena. Así como suena, por eso. No lo puedo dejar pasar, ¿no? Uh-huh. Aparte, ahí yo creo que también advertir que esa tentación facilista es algo que habitualmente utiliza la derecha. Yo hoy comentaba el tema de Rucauf, de Patti, de Rico. Claro. Y que todas esas sociedades, o ese momento de la sociedad, terminaron en situaciones y en crisis socioeconómicas gravísimas que la mano dura no solucionó. Claro. La sociedad de Rucauf terminó en patacones. Sí, no, lógico. Esas son siempre cosas demagógicas de corto recorrido. Pero por ahí lo podemos vincular con otras no tan vinculadas a esto. Macri, el Mercosur ha sido el bloque más cerrado del mundo y eso nos impidió crecer. Que va de la mano de estas conversaciones que siguen con la Unión Europea para llegar a un acuerdo, a pesar de lo que Macron le dijo el otro día, y a pesar de que Brasil está diciendo por vía de su presidente electo que cree más en los acuerdos bilaterales que en la vigencia de tratados como el Mercosur, ¿no? Esto lo ha dicho el futuro ministro de Economía de Bolsonaro con todas las letras. Es decir, tema grave cuando uno lo vincula con las otras cosas, la producción industrial debajo 14% debajo del 2011. ¿Vos sabés lo que quiere decir eso? Es un desastre. Claro. Y si estás pensando en abrir mercados, con todo ese discurso aperturista, como que la apertura es lo que va a traer crecimiento, bienestar, etcétera, etcétera, creo que las perspectivas de los trabajadores, de las pymes, de todo lo que vive alrededor del mercado interno, tiene por delante una perspectiva poco alentadora con estas políticas. Carlos, yo tengo una pregunta que me parece que no está en los análisis de la mayoría de los diarios, ¿no? Pero el gobierno insiste mucho y bate el parche con la cuestión de la inserción de Argentina en el mundo y toman el G20 como el reingreso de Argentina al escenario mundial. Ahora, cuando en teoría no estábamos insertados en el mundo, hiciste Vaca Muerta, hiciste el swap con China, hiciste los acuerdos por las represas, por las plantas nucleares, conseguiste 140 votos en Naciones Unidas contra los fondos buitres. Así es. Digo, ¿cómo es que ese discurso no es tan... Esa afirmación de la no inserción en el mundo es una falacia absoluta, digamos. Llamar inserción en el mundo a alinearse incondicionalmente con Estados Unidos es una simplificación muy grande. Efectivamente, si vos revisaras o si alguien revisara los 30 tratados que se firmaron el otro día entre el presidente chino y el presidente argentino, verías que muchos de ellos son continuación de tratados que se firmaron durante la gestión de Cristina Kirchner. Sí. Lo que se ha hecho es prolongarlos, en algún caso ampliarlos, desde el swap al tema de las inversiones, ¿no? La oferta para Atucha 3 sí. Está hace muchos años puesta en el candelero y fue duramente criticada. Yo me acuerdo de estar en el Parlamento y escuchar a algunos legisladores, por ejemplo a Carrió, denunciar el avance de la presencia china en el continente y en especial en la Argentina y el establecimiento de bases militares porque habían puesto un observatorio meteorológico y qué sé yo cuántas cosas más, acompañado de falacias como que la construcción de las represas se iba a hacer con mano de obra china. Entre paréntesis, déjame mandarle un saludo a Gerardo, que sé que nos está escuchando. Ah, mira. Sí, porque creo que ahora tiene la posibilidad y nos escucha, así que le mando de acá un fuerte abrazo. Pero me acuerdo yo de todas esas cosas que se decían, de que iban a llegar chinos que iban a venir a trabajar, digamos, a reemplazar a la mano de obra argentina y que además iban a manejar con la legislación china y no sé cuántas cosas más. Todo eso que hoy parece virtuoso era demonizado hace 3-4 años. Claro. Absolutamente demonizado. Otra cosa que llama la atención y que es para mirar, ¿no? Ayer fue un día rarísimo. Por un lado, los indicadores financieros, bajó el dólar, el central siguió bajando la tasa de referencia, aunque sigue estando arriba del 60%. Bajó un poquito el riesgo país. ¿Cómo? Bajó el riesgo país. No, el riesgo país se festeja que está en 680 puntos, quiero decir, ¿no? Porque todo es una cosa... cuando estaba en 400 era gravísimo, y ahora festejamos porque perforamos la barrera de los 700. Bueno, bajó la nafta el 1,5. Bajó el 1 y pico la nafta. Pero subió el gasolina. Estima que la inflación de noviembre finalmente va a ser mucho más baja que los meses anteriores, como nosotros anticipamos, porque además si hicieron toda esta apretada... y no logran quebrar la inercia inflacionaria, el tema se les va de la mano. Claro. Digamos que todo esto, la contracción monetaria, las altas tasas de interés, etcétera, claramente fueron dichos, tenían como objetivo generar una fuerte recesión que quebrara la inercia inflacionaria. Bueno, lo están logrando. Sí, claro. Están logrando quebrar la inercia inflacionaria, y están logrando la gran recesión, sí, que significa nada más ni nada menos que todos esos datos que estamos dando, empleos que se pierden, empresas que se cierran, salarios que valen menos, jubilaciones que valen menos, recursos para la salud, la educación, la ciencia y tecnología que se recortan, en fin, todo lo que significa una política de ajuste. Y algo que quiero volver a llamar la atención, nosotros hemos dicho que estas políticas de ajuste no tienen fin, porque cuando ajustan cae la actividad económica y también baja la recaudación, y entonces para lograr el déficit cero hay que seguir ajustando hasta el infinito. Y vos fijate que ayer se conoció el dato de la recaudación impositiva en noviembre, sí, y creció 33,7%. Lo que representa, dice el cronista comercial, una fuerte caída del 46% frente al 46% de inflación interanual. Es decir, los gastos crecen al 46% y la recaudación crece al 33%. Es un agujero. Entonces ahí después nos vamos a encontrar que como el objetivo no negociable es que el déficit primario del año que viene debería ser cero, habrá que seguir metiéndole tijera al gasto. Entonces, no son buenas noticias, ¿no es cierto? No. Vos fíjate que esta no vamos a hacer pronósticos, es no sé cuándo termina la recesión, porque vos te das cuenta que no creo que haya algo que quiera más hacer Macri que decir lo peor ya pasó. Sí. En un año electoral... lanzado claramente como está a la búsqueda de su reelección, necesita decir, argentinos, lo peor ya pasó, este esfuerzo valió la pena, ahora vamos a empezar a ver los frutos. Y vos fíjate que tiene que decir, no vamos a hacer más pronósticos, porque algunos dicen que el repunte podría darse a partir de abril, otros dicen después de junio. Hablemos de repunte, y voy a repetirlo una vez más. Los datos económicos hay que entender cómo se dan. Cuando se dice cayó 46% la venta de autos, no es respecto del mes pasado, es respecto del mismo mes del año pasado. Es muy probable que cuando el año que viene den el número de venta de autos, marquen crecimiento. Un pequeño, un leve rebote. Este piso que tiene el mes de noviembre que se conoció ayer. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sí. El año que viene vamos a tener títulos con, en teoría... El año que viene vamos a tener crecimiento invisible. Claro. Claro. El año que viene vamos a tener crecimiento invisible. Es muy difícil que el año que viene los indicadores comparativos con un año atrás, después de marzo, abril, no comiencen a dar bien. Claro, que sean peores que los actuales, no se puede. No se puede. Sería imposible, estás en el fondo del pozo. Entonces, es eso se va a presentar como que la crisis ha quedado atrás, y no es cierto. Lo digo ahora, con todo el tiempo del mundo, para que no parezca luego una cosa dicha de oportunidad. Queda grabado. ¿Eh? Queda grabado. Registrado para ponerlo en su momento. Es muy probable que los indicadores, a partir de abril del año que viene, comiencen a mostrar que son menos malos que los de este año. Uh-huh. Y eso tiene una lógica de efecto. Desde luego, esto que digo está fuertemente condicionado por factores externos que incluso están fuera de las posibilidades de las políticas públicas. Yo ayer mencioné, y hoy lo vuelvo a repetir, aunque no se habla mucho del tema, que hay que mirar con cuidado los efectos que tendrá sobre nuestra economía la tregua chino-norteamericana. Uh-huh. Primero, vamos a decir que hay que mirarlo con buenos ojos, que la guerra comercial no es una buena noticia. Pero el acuerdo de los grandes podría tener efectos colaterales no deseados sobre economías como la nuestra. A mí la frasecita de Trump, que China se ha comprometido a incrementar de manera sustancial la compra de productos agrícolas norteamericanos, el dato que vi ayer, que pocos lo levantan, una curiosidad, ayer la soja subió en Chicago y bajó en Rosario. Ah, mira. No sé si puede ser un dato puntual por los volúmenes que se ofrecen. No, yo no me animo a sacar una conclusión. Lo registro y lo pongo en circulación. Uh-huh. Ayer, el día después del anuncio, la soja subió en Chicago y bajó en Rosario. ¿Será este un dato anticipatorio de esta preocupación que yo planteo, de que el acuerdo China Estados Unidos, que desde el punto de vista global de parar la guerra comercial puede ser beneficioso, o es beneficioso seguramente, puede tener para terceros países efectos colaterales preocupantes, como puede ser este, de que China reordene sus compras en función de esos acuerdos principales? Uh-huh. Y que eso en algún punto a países como Argentina le complique la vida en un año que tenés una gran apuesta al resultado de la cosecha, que va a ser récord y qué sé yo cuánto, pero que necesita mercado. La segunda cosa que miraría con atención es que China habla insistentemente de aumentar el nivel de industrialización de los productos agrarios que compra. ¿Cómo es eso? Claro, que podría darse que China nos compre más poroto de soja y menos harina o aceite de soja. Ah, menos elaborado, claro. Menos elaborado, lo cual significaría, bueno, una pérdida de valor agregado. Entonces vos podrías tener no una disminución de volúmenes, sí, pero sí una disminución de calidades. Uh-huh. Eso es menos plata también. Y sí, y menos puesto de trabajo y menos cosas de todo tipo. Pero bueno, en síntesis, ¿con qué nos quedamos? En que el gobierno ratificó el rumbo, que lo único que no se cambia es el rumbo, que esto sigue para adelante, que a esta altura creo que está claro que la política monetaria es parte de los objetivos que tienen planteados, que no es un accidente que el dólar esté donde está. Me parece que todo esto que está pasando fue clarificado el otro día muy bien cuando Lagarde ratificó que este programa no era el programa del fondo, sino el programa del gobierno argentino al que el fondo le daba apoyo. Sí. Me parece que eso es una cosa que no hay que perder de perspectiva, y que esto se ratifica cuando el ministro Duhovne dice mantenemos el rumbo a pesar de los problemas y estamos haciendo lo mismo que hicimos desde que entramos. Uh-huh. Es decir, que lo que hay son acomodamientos dentro de lo que son los grandes objetivos que tienen planteados, que en definitiva tienen todavía por delante algunos desafíos como la reforma laboral. Macri habló mucho durante el G20. Sí. Por ejemplo, en la rueda de prensa con Macron, se la pasó elogiando el éxito de la reforma laboral francesa, cuyos resultados además están a la vista. Un éxito, sí. Por eso. Sí. Y habló de la modernización y de que no se podía seguir contratando como en otras épocas, cuando él era chiquito. Y qué sé yo cuántas cosas más, y que había que ir a empleos modernos, que siempre, vos sabés que moderno lleva otra segunda palabra al lado, que es flexibles. Sí, desregulados. Claro. Digo esto porque es un tema que va a estar muy en el candelero en los próximos meses. Para que esto funcione, creo que una de las cosas que el gobierno necesita es avanzar en la reforma laboral. La devaluación es parte sustancial de la reforma laboral, porque el salario real medido en dólares bajó de manera sustancial. Sí. Pero hace falta avanzar en otras cuestiones de flexibilización, que tiene que ver con los despidos, que tiene que ver con los accidentes de trabajo, que tiene que ver con infinidad de cuestiones que se quieren regular para darle al empleador supuestamente posibilidades de contratar y descontratar con absoluta libertad y sin costo. Sí, que nunca ha dado buenos resultados en Argentina. Que nunca dio buenos resultados. Carlos, volvemos a hablar el jueves. Que les vaya bien, un abrazo. Un abrazo grande, grande. Carlos Heller, hablando de política, hablando de economía.